Hola Radio Santana, soy Marta del equipo de estudiantes de medicina de UCI. Estamos al final de la fase de emergencia que trajo la crisis de COVID, por lo menos ahorita. Sin embargo, muchos expertos están afligidos con el impacto que la crisis de COVID va a hacer en la salud mental. Para muchos, la ansiedad y depresión que tuvieron mientras este largo año se va a resolver con resumir las actividades rutinas. Pero para otros, su salud mental seguirá lo mismo o peor. Con el comienzo de la pandemia, la cantidad de personas reportando ansiedad y depresión creció. También dificultad de dormir y abuso de drogas y alcohol. No solo fue la pandemia que trajo estos asuntos, sino la pérdida de trabajo, inseguridad alimentaria y aislamiento que muchos de nosotros tuvimos. La pregunta es, ¿cuál es el próximo paso para nosotros? La normal reacción para muchos en una crisis es tratar de sobrevivir o superarlo. Pero ahora que todo se está calmando, vamos a ver la verdadera destrucción que la pandemia hizo a nuestra salud mental. Y ahora todo el mundo se encuentra en un estado de reconstrucción en la salud física y mental, hasta financiera. Por eso tomé la decisión de empezar una serie de salud mental. Nuestra ciudad de Santa Ana ha recibido golpe tras golpe y necesita un lugar para reflexionar en su salud mental y saber los recursos disponibles para ellos. Quiero empezar esta serie con mi historia de salud mental. Cuando empecé la universidad, puse mucha atención a mis grados, tanto que puse mi salud física y mental a un lado. Perdí a mi abuelo y me encontré en una relación tóxica, no abusiva, pero también no era saludable. Empecé a tener ataques de pánico y sentía que no podía respirar. En vez de encontrar ayuda, me aislé y me puse peor. Hasta que yo no podía sostener la vida que tenía, es cuando busqué ayuda. Mi familia me ayudó a entender que mi vida era importante y tenía que cuidarla. Esto es cuando empecé a hacer ejercicio y a hacer tiempo para mí misma. Todo estaba bien hasta que la pandemia vino. Me puse peor y esta vez no podía dormirme sobre la ansiedad de trabajar en la clínica y posiblemente traer el coronavirus a mi familia. La última opción que tenía era ver una terapista. Cuando fui a la terapia, pude cambiar mi perspectiva sobre la vida y apreciar las cosas pequeñas, como el poder caminar en un lindo día. Con la ayuda de la terapista, muchos de mis síntomas de ansiedad mejoraron y ahora sé qué hacer si me siento más ansiosa. La ansiedad se ve en todas las personas, hasta en gente que se ven fuerte. Yo me considero alguien que puede superar lo que viene, pero eso no significa que no voy a necesitar ayuda en mi salud mental. Como seres humanos, nos encontramos en situaciones difíciles y a veces necesitamos ayuda profesional, como terapistas o pastores o sacerdotes, para poder superar o aprender a vivir con el mundo que tenemos. Pedir ayuda no es ser débil. En contrario, es ser fuerte porque usted quiere superar saludablemente lo que está pasando. Así que suspira profundo porque sí se puede. Por último, quería dejar un número que usted puede llamar si siente que ya no quiere continuar con su vida. La depresión es real y no es su culpa si se encuentra haciendo decisiones de quitar su vida. Puede llamar 1-888-628-9454. Cuando el centro contesta su llamada, usted estará hablando con una persona que le escuchará. le hará preguntas y hará todo lo que esté a su alcance para ayudarle. Y por último, el viernes 28 de mayo a las 2 p.m. estarán vacunando en la escuela James Madison Elementary en Santa Ana. Puede llamar 657-229-5863. El número es 657-229-5863 si quiere recibir la vacuna. Gracias por su tiempo y adiós. Hola y buenos días a todos. Espero que amanecieron con energía y en buena salud. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7. Como es viernes, vamos a celebrar el día con buenas noticias y con un poco de música al final. Leo de un artículo publicado por el San Diego Union Tribune titulado Vecinos restauran monumento a Floyd en Minneapolis. Escrito por Mohamed Ibrahim, este artículo se publicó el 3 de junio, hace un día. Dice, cuadrillas de limpieza retiraron el jueves las barreras de concreto que bloqueaban el tráfico en una intersección de Minneapolis donde se montó un monumento a George Floyd después de su muerte el año pasado. Pero activistas comunitarios rápidamente levantaron barreras improvisadas y correaron el nombre del hombre negro cuya muerte, tras ser detenido la policía, galvanizó el movimiento de justicia racial en Estados Unidos. Los equipos de la ciudad tardaron menos de 4 horas en retirar las barreras, obras de arte, flores y otros artículos de la calle 38 y la avenida Chicago, donde Floyd fue asesinado, un cruce conocido informalmente como George Floyd Square. El grupo comunitario Agape, contratado por la ciudad para vigilar el área, coordinó la limpieza de la intersección. Según la portavoz de la ciudad, Sarah McKenzie, se mantendrá la escultura de un puño que mide varios metros de alto, dijo McKenzie. La intersección fue cerrada al tráfico desde la muerte de Floyd a manos de la policía el 25 de mayo del año 2020, pero algunos residentes comenzaron a expresar su frustración porque estuvo cerrada al paso vehicular durante mucho tiempo. El tráfico fluyó brevemente por la intersección después de que se quitaron las barreras de concreto y hasta que miembros de la comunidad erigieron las nuevas barreras improvisadas. El ex policía de Minneapolis, Derek Chauvin, fue declarado culpable en abril de varios cargos de asesinato no premeditado por presionar su rodilla contra el cuello de Floyd durante unos 9 minutos luego de arrestarlo. Otros 3 ex policías implicados en el arresto y la muerte de Floyd también fueron acusados de violaciones de los derechos civiles. Aguardan juicio en el Tribunal Estatal por complicidad e incitación. Mohamed Ibrahim participa en el programa Associated Press and Report for America State House News Initiative. Report for America es un programa sin fines de lucro que designa periodistas en salas de redacción para reportar temas de poca cobertura. Y con estas noticias, vamos a cerrar con un bolero. Esta canción viene de María Dolores Pradera y se llama La Flor de la Canela. Disfruten. Déjame que te cuente, Limeña. Déjame que te diga la gloria del ensueño